Relajación creativa. Ejercicio de limpieza mental. Comenzamos realizando tres respiraciones profundas. A continuación buscaremos una postura cómoda, en la que no haya ningún tipo de tensión. Y realizaremos una relajación de todos los músculos del cuerpo. A partir de ahora, centraremos nuestra atención en la respiración. Cada vez ha de ser más lenta y pausada. Fijaremos nuestra atención en la pausa respiratoria que hay entre cada inspiración y cada expiración. Intentaremos alargarla cada vez más. Centraremos toda nuestra atención en la necesidad de respirar. Es esa sensación la que marca nuestro ritmo respiratorio natural. A partir de este momento, nuestro cuerpo está en un estado de bienestar físico. Vamos a visualizarnos flotando en medio de un fluido azul. Un fluido azul que lo inunda todo. Es un azul radiante, eléctrico, luminoso. Nos dejamos llevar. A través de una inspiración, vamos a introducir ese fluido azul en nuestro cuerpo. Observamos cómo se extiende a lo largo de todos los miembros del cuerpo: las piernas, los brazos, el tronco, el rostro. Todo nuestro cuerpo está inundado por ese fluido azul. A continuación vamos a depositar en él la mayor preocupación que tenemos en estos momentos. Y observamos cómo se oscurece. Continuamos depositando en él tensiones, problemas. Y observamos cómo a medida que lo hacemos, cada vez se oscurece más. A través de una expiración, vamos a expulsarlo fuera de nuestro cuerpo. Podemos observar cómo al salir al exterior todos los problemas se diluyen, se esfuman, desaparecen absorbidos por el fluido azul. A nuestro alrededor no hay nada más, solamente fluido azul. Con otra inspiración, volveremos a introducirlo en nuestro cuerpo. Ahora podemos sentir perfectamente una sensación de alivio a medida que se extiende a lo largo de todo el cuerpo. De nuevo depositaremos en él las preocupaciones que nos quedan, las tensiones que acumulamos. Y observamos que, aunque menos, vuelve a oscurecerse. Con otra expiración, volvemos a sacarlo fuera de nuestro cuerpo. Y de nuevo podemos contemplar cómo desaparecen, se diluyen las preocupaciones que nos quedaban. Todo es inundado por el fluido azul. Nuestro cuerpo flota libremente en medio de él. Nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar. Con otra inspiración volvemos a introducir el fluido en nuestro cuerpo. Ahora la sensación de alivio es mucho mayor. Todo nuestro cuerpo está inundado e iluminado por el fluido azul. Podemos sentir la sensación de calma mental y bienestar físico. Nuestro cuerpo iluminado flota libremente en medio de este fluido azul. Thank you. nos preparamos para salir del ejercicio. Vamos a realizar tres respiraciones lentas y profundas. Después de la tercera respiración, podemos empezar a mover las manos, los pies, moveremos el cuello suavemente y cuando lo deseemos, podemos abrir los ojos.